I know the supernatural is something that isn't supposed to happen, but it does happen. Para ser honestos, deberíamos reconocerlo, nos va mejor la lluvia. Sí, sí, cuando llueve mucha gente, bueno, pues ya le da la perecilla esta de voy a quedar en casa, en el sofá, tal, y ahí ganaremos algún oyente, estoy convencido de ello. Porque luego hay mucha gente cabeza loca que, aunque son habituales de sintonizar este espacio, pues una vez que están fuera de casa, corren como avestruces de garito en garito y se olvidan de lo demás. Pero no importa, nosotros seguiremos aquí fieles a nuestra cita habitual hasta que nos dejen los viernes a las 12 de la noche, 11 en las Canarias, en todas las emisoras de los 40 principales, también a través de los40.com, en el player, para escuchar en directo la radio, se nos puede seguir. Ingravidez durante 60 minutos. Este es nuestro programa número 607. Tenemos muchas cosas, muchas novedades, pero si hay que destacar una, porque es de las de corazón, pues sería el regreso de unos grandes en los 90, de los que hablamos hace no mucho de ellos por una película y tal y cual. Y también la voz de Damon la hemos seguido escuchando al frente de Gorillaz. Bueno, ya lo he delatado. Estamos hablando de Blur, que tienen nueva canción después de más de un lustro, y la escucharemos en el programa de hoy. Esa y más, como esta que ya escuchábamos el otro día, es el regreso de los Future Heads, que tienen un nuevo álbum llamado The Chaos. Heard It Song, la canción. Ramón Redondo, saludos. When there's no one else around, when we touch, it's impossible to concentrate. Bright light everywhere, like I'm floating in the air. Your heartbeat song is good, but it's not the one we're singing out of tune. But I still want to sing with you. Your heartbeat song is good, but it's not the one we're singing out of tune. But I still want to sing with you. Sing with you. If you can, we could share some time. If we spare ourselves tonight. When we meet, I listen to your heartbeat. I can hear the rhythm and the tone. Every time I listen to my heart, it's like a cartwheel in my head, but my legs are made of lead. When we speak, I find it hard to think straight, especially when there's no one else around. When we touch, it's impossible to concentrate. Bright lights everywhere, like I'm floating in the air. Your heartbeat song is good, but it's not the one we're singing out of tune. But I still want to sing with you. Your heartbeat song is good, but it's not the one we're singing out of tune. But I still want to sing with you. Still want to sing with you. Still want to sing with you. I still want to sing with you. Bueno, hay razones de peso para que podamos afirmar que este es el tipo de canción que nos gusta. Primero, 2 minutos y medio. No hay tiempo para el aburrimiento en ningún momento. Segundo, súper bailable, un ritmo acelerado y una canción que transmite buen rollo. Sí, suena a otras canciones ya de los Future Heads, pero nos gusta mucho Heartbeat Song, el tema que los ingleses Future Heads utilizan como sencillo adelanto de su álbum The Chaos, que llega justo estos días a las tiendas de todo el mundo. Ahora ya tenemos que empezar a acostumbrarnos a decir, que a veces no es fácil por los clichés que tenemos en la cabeza, a las tiendas de todo el mundo, porque cuando no encuentres algo en la tienda de lo de casa, si es que no la han cerrado, pues ya sabes que hay miles de tiendas para comprar discos por internet, que en una semana, 10 días, te llega el disquito a casa en su sobre acolchado. Y absolutamente de lujo, no podemos decir otra cosa. Vamos a por otra canción, lo dejamos donde lo lanzamos el pasado programa al principio. Y es que estaban los rumores como muy muy a flor de piel y muy muy a punto de confirmarse sobre las bandas que telonearían a Muse en su concierto del 16 de junio del Estadio Vicente Calderón. Y aunque se hizo una pequeña confirmación, luego se deshizo y ahora ya parece que sí, que ya no hay marcha atrás, porque el promotor así lo ha puesto en su página web de manera oficial. Van a ser, pues, no Kasabian, como se comentó en un primer momento, no Biffy Clyro, como también se comentó, sino The Big Pink. Uno de los rumores iniciales que surgieron apuntaba a que el dúo londinense estaría abriendo para Muse, y así va a ser. Imaginamos que The Big Pink abrirán la velada. Seguidamente estarán Editors y ya el final de la noche nos lo ofrecerán Matthew Bellamy y compañía. Así que, como el otro día en esta especulación escuchábamos a Big Pink y a Kasabian, que finalmente no vendrán a abrir para Muse, hoy es día para escuchar el nuevo single de Editors. Bueno, en realidad tienen dos singles, uno de edición limitada para apoyar a las tiendas de discos, porque esta semana ha sido el día de las tiendas de discos físicas, y otro dentro del álbum, que es este que ya suena y se llama It Raw Meat, Blood Draw, el corte número 8 de In This Light and On This Evening, lo último de Editors. También estarán en Benidorm, sí, en el Low Cost. Bueno, a propósito de ese concierto de Muse en el Calderón, en el que estarán también Editors, esta semana se ponían a la venta algunas entradas más para pista. Lo digo sobre todo porque si sois de los que quisisteis comprar pista pero estaban agotadas, a lo mejor desististeis porque vuestros colegas ya tenían pista, en fin, este tipo de movidas. Pues esta semana se han puesto a la venta un par de centenares de entradas de pista y me parece que todavía queda alguna. Así que corred al punto de venta oficial para haceros con ella. Y en cuanto a las de grada del Calderón, pues quedaban menos de 2.000 a principio de esta semana. O sea que yo creo que a estas alturas se puede decir ya que Muse van a colgar el cartel de todo vendido en el Estadio Vicente Calderón en su concierto del próximo mes de junio. Respecto a Editors, en su otra aparición en los escenarios de nuestro país, pues se han confirmado ya como cabeza de cartel del Festival Low Cost, que tendrá lugar en Benidorm. Ellos serán cabeza de cartel en la jornada del viernes 23 de julio junto a The Rabionettes o Los Planetas. Y el sábado 24, ese turno, ese puesto de honor está reservado para Placebo. El sábado también desfilarán por el escenario del Low Cost gente como Iván Ferreiro o Lori Meyers. Otro pelotazo que el otro día sonaba por primera vez y que nos dejó con ganas de repetir. Hablamos de una canción que se llama Rapid Decompression. Es el sencillo que adelanta el álbum de los norteamericanos Against Me. Ese álbum, White Crosses, está previsto para el próximo mes de junio. Mientras tanto, a brincar un poquito. Y en nada, para sembrar la discordia, llega el hombre fuga hasta Ingravidez. Aquí llega el hombre fuga. Por cierto, la otra noche iba conduciendo y dije, hostia, se lo tengo que preguntar. Y dije, vaya mía, no tengo carné. Buenas noches. Buenas noches. ¿Te sientes cómodo en el nombre de hombre fuga? Absolutamente. De hecho, creo que voy a proponer a mi familia que no se moleste si me lo cambio en el DNI. No, claro, exactamente. Porque me gusta mucho más mi apellido fuista que mi apellido normal. Es que hay veces en que hay nombres que se ponen las cosas que con el tiempo pues luego quedan como obsoletos, ¿no? Ya. Por ejemplo, yo es una cosa que periódicamente analizo y es Ingravidez como palabra, como fonéticamente incluso, como concepto, sigue molando, me sigue apeteciendo y la verdad es que casi siempre llego a la conclusión de que sí. Alguna vez he dicho, uy, no sé. Pero ha sido después de unas noches, 12 cervezas. Claro, eso, claro, noches de derrota, que se llaman, las noches, sí, mexicanas. Eso es. Y te has enviado un SMS a ti mismo de esos locos, ¿no? Noches de derrota, me ha gustado. Noches el de derrota. Este de noches hombre, de derrota, eso está establecido. O sea, hombre, por supuesto. Wikipedia viene las noches de derrota. No, porque eso es un. Está la canción protesta y luego la canción de noche de derrota, que hay 100.000 millones de artistas que hacen esas cosas. Tenía que pedirte un favor yo. Sí. Es que hoy necesito que me hagas un hueco un poco más grande. Esta frase te la he dicho antes alguna vez, pero escucha, yo no soy muy, sí. Es que hoy te traigo dos canciones. Dos. Para que pongamos dos. Para poner dos. Pero, por eso, pero eso es ansia viva. Es ¿no? ansia viva. Es que me he encontrado con dos joyas, dos tesoros absolutos que creo que están al alcance ya, de. Podríamos poner uno esta semana y otro la que viene. ¿O? Ya, pero por hacer una especie. Es que son del mismo autor. Ah, vale, vale. Son vale. del mismo autor. Sí, entonces sí, porque no, no, hueco... dos semanas seguidas del mismo autor. Claro, sería como una TV movie de estas bueno, que echan en Telecinco sobre algún personaje. ¿De quién se trata? ¿Qué tan... Pues mira, el señor Luis Albert. El ¡Hombre! Señor Luis Alberto L.A. El disco que le ha dado a conocer a nivel mayoritario. Bueno, no sé si mayoritario, pero sí. A más gente de la que antes le conocía, es el cuarto disco, que no sé si lo sabe todo el mundo, ese es el cuarto disco de L.A. Sí, yo creo que, bueno, no sé si lo sabe todo el mundo, pero sí que lo habíamos comentado sí, y que, cuando estuvo él aquí también. Entonces, sus dijo. Tres primeros discos, bueno, tiene más discos con otro grupo anterior que se llama Glycerin, que era bastante cañerete y tal, pero sus tres primeros discos como L.A. son, yo diría que, si no imposibles, muy difíciles de conseguir porque se los autoeditaba él y los distribuía solo en Baleares, que es de donde es este señor, en Mallorca, en un par de tiendas de música. Entonces la historia es que he conocido un tipo de allí que, y le pedí, por favor, oye macho, si tienes material de L.A., porque me gusta mucho, estoy bastante enganchado a este hombre y a su música sobre todo, que me los trajera. Y me los ha traído. Pero solo he conseguido el primer disco y el tercero. O sea, el segundo tercero. No he podido. Hay uno entre medias. ¿De qué sí. años son? Pues mira, el primer disco, espérate, te lo miro por aquí. El primer disco es del año... Ostras, espérate. Espérate que lo tengo a que ver, mirar. Déjame... Está guapo, ¿no? Está guapo. Es una cajita de cartón, pagado por él, Paganini, ya sabes cómo son estas cosas. Se llama Grey Colored Melodies. Pues sí. 2005. O sea, del 2005. ¿Cómo lo he visto yo antes que tú? Que llevas ahí, estás abriendo... Porque yo soy miope y tú no. Vale. Entonces, y el segundo disco, que te lo voy a empezar a mirar ya para que luego no me digas, es del 2006. Ah. Es un tío bastante prolífico y como los discos se los hace él en su estudio vale. de casa, ¿y esto de pim, no pam, está disponible en...? Bueno que supongo que ahora... ahora me pareció leer en su Facebook que ahora... Habrán reediciones claro, y demás. Éxito que pero el tipo está teniendo, pues la gente lo pedirá y a ver quién es tan tonto de no reeditar. Estos dos discos son, además de la primera tanda que se sacó, que creo que hizo una tanda de esas de 600, 700 copias que tenía para vender en los bolos, y son los originales que me ha dejado este hombre que se los compró. Ah, ¿te los ha dejado? Hombre, por supuesto. Claro, yo digo, joder, claro, claro. Tu amigo era el por eso, manager. Por eso no tenía... puedo ponértelo la semana que viene, porque es que esto me los sí. quitan mañana, o sea... Sí. Entonces, el primero de ellos se llama Grey Color Melodies, encontramos un Luis Alberto, un L.A., aquí todavía no tenía banda, era más un concepto, el grupo, que una banda, y es tiene un punto folky, un punto nostálgico, vamos a poner una canción, si me lo permites, que se llama Dancing Underwater. Por supuesto, como son dos canciones... Nos callamos la boca. Sí, vamos a ir un poquito al vale. rato, ¿no? Se llama Dancing Underwater, bailando bajo el agua, es completamente insular, yo diría hipnótica, y a disfrutar, nene. Always the same old desire. dancing on the water. I'm dancing on the water. I'm dancing on the water. I'm dancing on the water. Mola, ¿eh? Es hipnótica, atmosférica, insular. No, básicamente a mí este disco me parece maravilloso. Es la primera experiencia que tiene él como LA. Es algo que yo me lo imagino en una playa tocando esto delante de un grupo de colegas con las olas de fondo y la imagen que me viene es una persona que se está bañando en el mar solita. ¿Y no eres tú? Pues hombre, no. Y desnuda. No, porque me da mucho miedo el mar, que hay muchos bichos debajo y un montón de esperma de animales. Pero me imagino eso y me parece idílico. Este es el primer LA, el primer proyecto en solitario de Luis Alberto. Se llama Great Color Melodies. Y luego viene el segundo, que no tengo en mis manos. Y el tercero, que es Welcome Halloween. Es un doble disco. De todas maneras, me gustaría hacer algo. Y es... ¡Hola! Despertar un poco. Sí, sí. Claro, a ver, si yo... Aquí es donde llegamos a esa máxima de la sección del Hombre Fuyes, que pondrías lo que no sonaría en el programa, porque es que una canción así un viernes por la noche no la pones. Un viernes por la noche no me atrevo. Pues te voy a decir, es probable. Mucha gente se habrá quedado totalmente adormilada. Y además, cuando uno está cansado de los viernes duros y tal, en 30 segundos entras en trance, ¿eh? No hacen falta 3 minutos, escúchame, como digo, la canción. Pero no me digas que no hay canciones que te dejan en un trance, que te mecen en una atmósfera melódica, que preciosa. Sí, que sí, pero yo estoy convencido piensas, de que alguno ha caído. En ese momento alguno piensas, ha palmado, alguno ha caído. Bueno, ahí. Sí, pero eso es porque iría drogado. O borracho. Que la historia es que estará pensando, joder, qué bonito es todo y qué bonita es la guitarra y la voz. Bueno, la siguiente será un poco más animada. La siguiente es más animada, ya va más puede en la... Puede que sea incluso menos bonita, porque esta ha sido bonita, pero no, la quiero más animada. También es estupenda. El disco es Welcome Halloween. Es un doble disco, la edición es preciosa, de cartoncito también, y esto es So Dramatic, que recuerda un poquito más a lo que sería el LA que todos conocemos, ¿no? Bonito, papel, ¿cómo se llama esto? Papel cartón, se llama. Cartón. Sí, sí. Vale. Papel cartón, se llamaría así. Y está... Vale, bonito. Te has quedado a gusto haciendo un monográfico. Yo a mí es que la canción esa de Dancing on the Water me deja que ahora mismo necesitarte un beso, tocarte los pechos o... Que sepas que no... te acostumbres a hacer un monográfico, vale. No, canciones del mismo artista. Será la última vez, lo prometo. En esta ocasión, pues porque a LA le tenemos un respeto máximo y porque a ti te damos confianza máxima, ya sabes. Pues se agradece mucho, me siento como en casa, ingrávido. ¿Quieres volver la semana que viene? Si tienes cacahuetes y cerveza, sí. Ay. LA de nuevo. Sí, señor, welcome. Gracias. Halloween, So Dramatic, a ti, guapo. Cuando acabe LA, Memorial Yuri Gagarin, directamente. Anda que... In the middle of the inside, in the middle of the outside, you know I'm falling down, I'm on the inside, in the middle primer humano ingrávido. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Quiero decir que hemos hecho una conjura, pero bueno, en realidad lo que hemos hecho es varias llamadas para intentar que esta banda internacional que hoy interpreta nuestro cover esté con nosotros la semana que viene en el programa. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Aprovechando su paso por nuestro país para presentar su álbum de versiones, If I Had a Hi-Fi. Ya escuchábamos el otro día el Enjoy the Silence y hoy vamos a por una de los Moody Blues. Se llama Question, es una canción original del año 1970, son Nada Surf. Oh, Nada Surf, la banda que lidera Matthew Kahns, edita un álbum de versiones exclusivamente y además esta semana entrante estarán en nuestro país presentándolo en directo el 29 de abril en la Joy Slava junto a Gold Lake en un concierto aniversario del Tupperware, 15 años ya del bonito garito de Malasaña. Al día siguiente, 30 de abril, estarán en Galicia en el Festival do Norte y el 1 de mayo pisarán suelo murciano dentro del SOS Festival. Pues eso, que en esa gira, en esa tournée ibérica de Nada Surf, vamos a intentar que estén por aquí, que podamos grabar algo con ellos, alguna sesión acústica, una entrevista, y en caso positivo, pues el próximo viernes serían los protagonistas del programa. Seréis los primeros en enteraros. Si empieza el programa y decimos que tendremos a Nada Surf, es que estarán. Si empieza el programa y decimos que Nada Surf no estarán, pues significa que no ha podido ser porque el trío norteamericano viene con la agenda apretada. No se sabe todavía, pero bueno, la solicitud oficial está hecha. Vamos ahora con una remezcla. ¡Wow! Algunos se ponen a temblar cuando decimos esto, pero nos apetece. Yo creo que la semana que viene ya estaremos en condiciones de poder escuchar más canciones de Cuando el Destino nos alcance, el nuevo álbum de Lori Meyers que se pone a la venta el 4 de mayo, pero los fans que han hecho precompra del disco ya están pudiendo escuchar algunas de las canciones vía internet, y yo creo que la semana que viene tendremos también nosotros esa suerte de poderos poner ya canciones nuevas del disco. Mientras tanto, hemos cazado una remezcla del primer sencillo de Mi Realidad, esa canción que tanta polémica ha suscitado, pero que al final a nosotros personalmente nos ha embaucado. Pues eso, que Lori Meyers están en boca de todos por este regreso. Ahora decimos no exento de polémica, pero seguro que dentro de unos meses nos referiremos al álbum como qué regreso tan interesante el de Lori Meyers. David Cano, The Cycle, se ha encargado de darle un aire más bailable a este tema, pero también le ha metido esas guitarras rockeras que él sabe manejar. Mi Realidad, remix, Lori Meyers. We'll be right back. bloquecito nacional bien compacto, uniendo a Lori Meyers y su remezcla con este que será el nuevo single de los madrileños Dinero, que ya han sonado en diversas ocasiones en nuestro programa y que van hacia arriba. De hecho, ya están confirmados también como banda que estará formando parte del cartel de Rock in Rio, y esta semana se les confirmaba dentro de otro de esos festivales tan apetecibles de nuestra geografía nacional. A nosotros ya sabéis que es uno de los que más nos gusta, el Sonorama de Aranda de Duero, que ya ha enseñado parte de sus cartas y, bueno, la cosa se pone interesante. Brett Anderson, el que fue líder de Sued, estará en el Sonorama este año, los días 12, 13, 14 de agosto, también The Ravionettes, Los Planetas, The Edge, también en la parte nacional no faltarán Sidoní, Lori Meyers, DeLorean, Nudo Zurdo, LA, a los que escuchábamos antes por partida doble, Arizona Baby, que estuvieron en el programa hace poco, nuestros idolatrados Super Submarina, y también esta semana se supo que ellos, que Dinero, presentarán las canciones de su álbum debut en Aranda de Duero, en el Sonorama. Este tema, Mentiras, va a ser el nuevo single de Dinero, y pronto tendrá su propio videoclip, del que el grupo ha soltado una especie de avance o adelanto, que tiene una pinta realmente friki y curiosa a la vez, ¿no? Porque salen ahí en plan en rollo el tarado de Pulp Fiction, ¿sabéis a qué me refiero? Bueno, por fin, ladies and gentlemen, es el momento de escuchar el regreso de Blur. La canción, la verdad, es que la hemos escuchado tres veces y nos gusta. Tiene algo, se llama Fool's Day, Blur. La canción se llama Fool's Day y es la primera vez que los cuatro componentes de Blur graban juntos desde las sesiones del álbum Think Tank. Hablamos del año 2003. Así que podemos decir que es un hito en la historia de Blur, que de nuevo vuelvan a grabar. La canción es un single que también se ha distribuido en edición limitada, igual que la otra canción de Editors que comentábamos antes, con motivo del Día de las Tiendas de Discos, que se celebró esta semana. Pero Blur han querido además regalarla a todos sus fans a través de su web oficial, así que si quieres hacerte con esta canción, además en formato WAV, en calidad alta, solamente tienes que visitar la página de Blur, blur.co.uk, y a cambio de que les des tu dirección de mail, pues ellos tienen la canción. Es un trueque, el trueque clásico. Ya sabéis que hace algunas semanas el hombre Fu nos descubrió a estos muchachotes llamados Two Door Cinema Club, y entre las canciones destacadas de su álbum está esta. Ya fue single hace algún tiempo, pero como estamos recuperando el tiempo perdido, pues vamos a por ella. I Can Talk, Two Door Cinema Club, a bailar Tokiski. Coats and clever minds will choose. You get a lot from this, loose tongue and arrogance. It's not appropriate, don't think that this is it. Gustan esas guitarricas así a los Editors, rollo casi casi como si fuera una bandurria, ¿no? Bueno, para que os echéis unas risas. Más regresos son We Are Scientists. Los norteamericanos han reducido su formación, ahora se han quedado en dúo, pero dinámicos, no, dinamiquísimos diría yo. Tienen nuevo álbum preparadito y ya han dejado escuchar varias canciones. Este es el single adelanto, Rules Don't Stop. Hoy es el día de las canciones breves. Apenas 2 minutos 15 segundos ha durado esta de We Are Scientists, que va a estar incluida en su álbum Bárbara, que estará también listo en el mes de junio. Ya son varios los discos que hemos puesto hoy que llegarán a las tiendas en junio. Para este esperaremos un poquito menos. Llega el mes que viene, en mayo. Míticos de los 90, los Stone Temple Pilots, su álbum se va a llamar igual que ellos, Stone Temple Pilots, y esta es la canción Between the Lines. Vamos a cerrar Ingravidez, lo hacemos con una canción bonita, digna de ser un bonito cierre. Ya sabéis que a veces tendemos a eso, a poner canciones como más densas y especialmente bellas para cerrar el programa y para dejaros en la plácida compañía, quizá de vuestra almohada, quizá de vuestro vaso, quizá de vuestra amada o amado. Esperemos que sea este último el supuesto, porque es sin duda el más placentero de todos. Y es el tema Andalucía, una canción inédita dentro del álbum de grandes éxitos de los británicos Doves, que se ha puesto a la venta hace poquitas semanas. La banda de Jimmy Godwin ha tenido también que responder a ciertos rumores intensos que había en el Reino Unido, donde ellos son muy grandes, de que el grupo se separaba. El grupo simplemente entra en una fase de descanso porque no tienen planes de grabar nuevos discos. Ahora van a hacer algunas fechas, algunos conciertos y después ya se verá. Así que, dicho esto, Andalucía, una canción de Doves, que nadie se crea que... Bueno, sí, lo más andaluz que tiene es esta manera de rascar la acústica, así... Y el vídeo de la canción, que también está ambientado en tonos andalusíes. ¿Andalusíes o andalusíes? Ah, no sé. ¡Feliz semana! Hasta la semana que viene en Ingravidez. ¡Chao! Let me see, let me know, let me see the one. Gravity Blue.